Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Esperemos que sí. Yo un poco cansado, de verdad, un poco cansado por el tema del trabajo, pero bueno, es cuestión de ir acostumbrándose. ¿Qué le iba a comentar? Sobre todo, te quería comentar hace tiempo, hace un par de meses que vengo viéndolo, pasa que bueno, por una cosa, por la otra, que sí, que no, nunca me puse en fondo con el tema. Y ahora que más o menos el problema del laburo, hoy es el primer día que me cambiaron el tema del laburo, así que tengo que ver si va a quedar así o no. Pero bueno, si se queda así como hasta ahora, voy a tener más tiempo, así que va, más tiempo. Va a estar más o menos casi como antes, entonces me voy a tirar a comprar un par de cositas en los chinos sobre el tema que quería hablar, que es el tema que se llama Arduino. Bastante, bueno, es una comunidad bastante conocida. Arduino sería ¿cómo le puedo decir? Como el BlackBerry, BlackBerry Pi ese, bueno, que era una plaquetita que tenía el Android, bueno, y lo podían poner cualquier versión de Android o de Linux y era algo así, le podían poner dispositivos y yo qué sé, bueno. Pero esto sería más básico, o sea, es, para que le guste la electrónica, es un microcomputador, por así decirlo. O un PLC o un PIC, que es una plaquetita que acá me pregunta si quiero mate en tu rato cuando termine de grabar. Así que bueno, así que bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, sí, del Arduino. Bueno, hace mucho tiempo vi que estas plaquetitas son de tener 10 centímetros por 5, una cosa así, o más chicas. Hay versiones micro Arduino o nano Arduino que son mucho más chiquitas, que en sí es un PIC, que es programable, o sea, es un microcomputador que tiene entradas analógicas y entradas digitales y salidas digitales que se pueden programar que las entradas sean salidas, salidas entradas. ¿Qué tiene de bueno esto? Bueno, el que gusta electrónica lo tiene bueno, que es programándolo, no es algo fácil, pero bueno, hay muchos ya programas hechos, vamos a así decirlo, que enchufando la computadora por USB o a un. Sí, generalmente se programa con la computadora. Se puede pasar el software adentro y se hace un sistema operativo, algo, un hardware independiente. El tema de lo que tiene Arduino es bueno que hay muchos packs, o sea, de muchas o sea, plaquetitas que se le pueden agregar. Por ejemplo, ahí se puede agregar un display, se le puede agregar sensores de humedad, sensores de temperatura, sensores de gas, sensores de calor, qué sé yo, sensores infrarrojos. Pues se puede poner plaquetas para controlar motores de paso a paso, motores de potencia, relays para aprender a apagar cosas, o sea, lámpara, la computadora, no sé. Es una infinidad, hay miles y miles. Hay una plaqueta que es wifi que se la puede enchufar. Hay que hacer el programa para que la tome, pero bueno, se puede enchufarla para que manejarlo remotamente. Con Arduino se hacen muchos robots que habrán visto que eso que son robots programables, que es un muñequito que hacen los chinos. Bueno, se usan muchos en el Arduino. Entonces uno puede ir programando y tratando de hacerlo lo mejor, bueno, para lo que quiera. Puede hacer una podadora eléctrica con terremoto, qué sé yo, un auto con terremoto. Bueno, todo depende de la plata que quieran gastar y lo que sepan, que tan buenos sean en electrónica, lo que sepan en programación, ¿no? Sobre todo en la programación. Mi idea es hacer algo para que, por ejemplo, cuando yo no estoy en casa, estando este aparato conectado por LAN o por Wi-Fi al router, yo puedo prender las luces, activar las cámaras, hacer mi tipo mis propias cámaras IP para poder girar y ver el interior, no sé, que se prenda la tele para que simule que haya alguien adentro, o el hecho de estar tirado en la cama y después que apretar un botón y que se me suban las cortinas eléctricas. Bueno, tendría que tener cortinas eléctricas, vamos a por ahí, pero bueno, la idea es o prender las luces, regular el nivel de las luces de la pieza, no sé, que qué sé yo, me prenda la estufa, el aire acondicionado y lo pueda regular desde Android, porque lo bueno es que los programas que hay se pueden hacer que es desde Android, remotamente por Wi-Fi o conectado por OTG, puedas controlarlo con una interfaz táctil, o sea, visual, ¿no? Está muy loco la idea, hace mucho y pasa que encontré muchas páginas que hay proyectos, ¿no? El tema, lo ideal sería aprender a programar, creo que C++ o C++, algo así. Aprender a programar. Y eso es lo que estaba tratando de hacer en el laburo esto, hasta hace poco. Pero bueno, con el tema que me cambiaron de horario. Y bueno, ya le comento, al final quedé en el mismo lugar que estaba antes, por suerte, pero me pusieron en la mañana. Así que bueno, pasa que bueno, ahora ser yo solo, no somos dos, como tres como éramos antes, bueno, tengo mucho más laburo, entonces no. Hoy fue el primer día y la verdad no tuve tiempo de nada. El teléfono creo que se lo usé la última hora un cachito, fue mucho, para ver las noticias y a ver cómo andaba todo. Así que la verdad no tuve ni tiempo de nada, se me pasó el día volando. Pero bueno, antes tenía más tiempo para boludear, pero eso parece que se acabó. O por lo menos hasta que me acomode todo a mi manera. Calculo que un mes, como mucho, como mucho. Yo calculo una semana o dos, ya tengo todo cocinado como para hacer mis horarios y bueno, disfrutar un poquito más de la tecnología en el trabajo, si se puede. Si se puede, si no, bueno, se hará en casa. Pero bueno, eso pues, eso es lo de menos. El tema que quedé en el mismo lugar que estaba antes, así que entre todo. Estoy cómodo, la verdad, no me puedo quejar, así que podría haber sido muchísimo peor. Así que bueno, zafé. Increíblemente, el barbudo de arriba me escuchó. Gracias, barbudo. O sea, adiós, ¿no? Pues si no saben quién es el barbudo, yo le digo así. Va, así le dice a mi viejo. Así que bueno, esa es una de las cosas que quería comentarles sobre el tema de este Arduino, que es algo que le gusta la electrónica. Bueno, la mayoría que son. Saben mucho de electrónica, lo habrán visto, pero lo bueno es que se pueden comprar plaquetas y no son caras. En DirectStream venden muchas las plaquetas, los sensores, y hay muchos proyectos que te compras tal plaqueta, tal cosa, y puedes armar ciertas cosas. Y está muy bueno. O sea, va, a lo que le gusta la electrónica, está bueno. O quieran aprender un poco de programación y hacer algo único y propio, está bastante copado. Vamos a ver si sigo en este horario. Y si es todo normal, supongo que el mes que viene me empezaré a comprar un par de plaquetitas y empezaré a jugar con eso. La verdad está bueno. Es algo que antes era, tenías que comprarte el chip, hacerte la plaqueta vos, y no era, la verdad, no era tan potente como esto. Esto está mucho más complejo. Las posibilidades que tiene son casi infinitas, se puede decir. Así que está muy muy bueno. Y yo pensé que era algo más complicado, pero bueno, como. Depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer algo que no nadie haya hecho, bueno, tenés que aprender un poco de programación, tomar parte del código de uno, parte del código del otro, y ir implementándolo lo que vos quisieras que no está todavía programado o no hayas encontrado. Pero no es tan difícil dentro de todo. O sea, hay que aprender un cacho de programación, pero no es una cosa así puta, hay que estar 5 años estudiando. Por lo que veo, ¿no? Me parece. Otras cosas que quería comentarles, bueno, que ahora estoy, me faltan aproximadamente, ya le digo, estoy con eso, por eso justo aproveché para grabar 10 minutos más para terminar de. Estoy haciendo un backup de mi disco SSD de 250 gigas en mi disco externo, de que tengo toda la partición de Windows 7 con los juegos y todo, es una copia. ¿Por qué? Porque me bajé el Windows 8.1 Preview. Sí, me voy a pasar a Windows 8. Pero ¿por qué me paso a Windows 8? Porque esta nueva, también no es la versión final, pero es una. En teoría, si tenés el Windows legal, lo puedes poner tranquilamente, que después cuando salga la versión 8.1 o algo, final, se va a poder actualizar arriba. Igual esto es para probar. Que lo bueno que tiene, que te da la opción de saltar, o sea que cuando lo puedes tener instalado, puedes elegir de saltar que entre en modo metro, o vamos a decir el modo de las ventanitas ese Windows Phone, lo puedes saltear que entre directamente al modo al escritorio, y en el escritorio tiene un botón de inicio. Sé que no es igual al el que me gusta tanto en Windows 7, pero bueno, por lo que vi parece que es algo parecido, espero. Vamos a ver. Así que igual tiene varias funciones que se pueden desactivar y activar que están bastante buena y quiero probarla, ¿no? Además, quiero ver ahora que si hay una diferencia de velocidad con Windows 7, porque la verdad, con el SSD vuela, es rapidísimo todo. Así que bueno, supongo que con el 8 tiene que andar mejor porque según lo que había probado era más liviano, ¿no? Hay que ver cuando tenga todo cargado igual que lo que tengo ahora. Pues ya tengo los 250 gigas llenos, así que. Veremos si anda tan bien. Y sobre todo quiero el tema de los drivers, ¿no? Ya me bajé los drivers de la placa de video y la mother. y de la Creative, de la Raycon 3D, así que veremos. Por cierto, terminé de armar los cables que había comentado la vez pasada, creo, que compré unos cables que era para conectarlo por salida analógica al home 5.1 para que la placa hiciera los efectos de cristalización de sonido, super bass y todo eso, ¿no? Que tiene. Y al principio tuve problemitas. Y esto me recordó a cuando tenía la Sound Blaster XFi, la anterior. Que de entrada siempre tenés a una puta mierda. Hasta que le encontré la vuelta. No es fácil, sinceramente no es fácil. O sea, no es nada de otro mundo, ¿no? Pero para el que no entiende un pepino, así esto es una placa que suena, me distorsionaba, sonaba horrible. No sé por qué, pero siempre que con las dos placas me pasó lo mismo. Y no es el home, porque el home es muy bueno. Es más, ese hecho de tú que me acordé más o menos como tenía la configuración en la anterior, y esta como es más o menos parecido. No es igual, pero bueno, parte de eso me sirvió para que quedara y sonara como tiene que sonar, ¿no? Sonara muy, muy, muy, muy bien. Y se nota, activándole todo, desactivándolo, se nota muchísima diferencia. La verdad, le faltaría que tenga una opción que tenía la anterior, que vos podías hacer un mixeado de los parlantes dos frontales a los dos traseros. Porque muchas películas, por ejemplo, tienen son 5.1, ¿no? Pero el sonido del parlante trasero es muy poco, no se aprovecha tanto. Entonces yo me gusta a veces darle, a más del sonido que tiene el parlante trasero, darle como un surround al mismo tiempo de los dos parlantes delanteros, ¿no? Esta tiene algo parecido, pero no es exactamente igual y no me en ciertos tipos de películas no me convence el efecto. Tengo que ponerlo de una manera o de otra, depende del tipo de película. Después la música sí, no hay problema. O sea, de todo que tengo no le puedo encontrar un punto que quede justo y bueno, ponga lo que ponga, suena perfecto. No es que distorsione ni nada, es como que no suena, el efecto surround suena a veces muy sobrecargado, ¿no? Y a veces como que le falta, entonces, pero bueno, quizás vamos a probar con Windows 8 a ver si cambia algo, ¿no? Porque es otro sistema operativo. Es como pasamos del XP al 7 y otra cosa, ¿no? Yo la creativa cuando tenía XP me sonaba perfecto. Cuando tuve el 7 no era lo mismo. Por los drivers que hizo creativa era una mierda en ese sentido. Entonces, esperemos que lo que estén para Windows 8 estén más pulidos. A ver si están más optimizados o tiene alguna cosa que este no tiene. Pero igual, la verdad es recomendable la placa. Muy, muy buena. Si le van a conectar por cable, si le van a conectar por fibra óptica. No porque hace lo mismo que cualquier fibra óptica. Cualquier placa onboard que tenga salida fibra óptica o coaxial. O sea, agarra el sonido digital y lo manda directamente para que el home lo descodifique. Entonces con el home vos podés darle más grave, más agudo, pero ciertas cosas que la placa te dan no la perdés. Entonces, y lo más importante de la placa es el efecto remasterizado de imagen, digo, de sonido y todo eso. Y algunos efectos no los usa, porque hasta más, lo que está haciendo realmente es agarrar el sonido mandado directamente codificado para que el home haga su laburo. Entonces no hace nada, por así decirlo. Es un gasto del pedo. Pero si la vas a por salida analógica y si van a tener lo bueno que también tiene la placa que tiene una salida independiente potenciada para los auriculares esos grandotes que son gamer, ¿no? Pero bueno, la verdad está buena. O sea, vale la pena si la vas a de esa manera. Y así que bueno, mañana voy a ver si me pongo. Hoy la verdad estoy un poco sueño, pero bueno, mañana si me levanto cuando vuelva al laburo. No vengo cansado. Aunque la verdad, hoy lo veo bastante. Aunque estaba acostumbrado antes, lo veo bastante. Pero bueno, veremos si puedo instalarlo, ¿no? Ya estoy haciendo el backup para que mañana, si vengo, formateo de una el disco y ya lo instalo. A ver qué onda. Ya está en castellano. Tengo que conseguirle el crack porque este, como es una preview, dura creo que no sé, 30 días. Pero vi que por ahí está el crack, así que se lo veré si lo busco mañana antes de instalarlo. Después veremos. Y después les contaré qué tal Windows 8.1, ¿no? Y bueno, una cosita más quería hablar. Que, como, miren, ya lo hablé muchas veces antes. Yo entiendo a mucha gente que le molesta las cosas que hacen ciertas personas, ¿no? En caso, por ejemplo, Converso. Uno de los ejemplos, ¿no? O hay mucha gente que se compra un montón de teléfonos. O en el caso de que ahora se puso 10 gigas de descarga. Me parece. No sé, yo no entiendo a la gente. Yo entiendo que a veces, eso es mucho, estás derrochando. Pero es la plata de él. O sea, es como que si fuera mi plata me vengan a decir qué carajo. O sea, si vos no lo gastás, o te parece mucho joya. Por eso tienen, como decía el ecologista, que la verdad antes yo hace mucho que no lo escuchaba. Porque antes, de verdad, muchas cosas que decía él no me gustaba. Pero los últimos audios que estuve escuchando él cambió mucho. Va, o de lo que yo me acuerdo, como lo que cosas que hablaba él, cambió mucho. Y la verdad, y creo que es un tipo que es bastante inteligente por ser joven, dentro de todo. Pero hay cosas que no entiendo por qué es esas pelotudeces. Yo entiendo porque, bueno, aparentemente ya saben quién empezó a romper habla con eso, pero bueno, entonces hay que hablar y hay que hacer quilombo. Pero también, como lo escucho acá ¿cómo es? Al camionero, tiene toda razón. O sea, qué sé yo, no sé. Yo entiendo que no sé cómo explicarlo sin ese quilombo. Cada uno tiene su punto de vista, pero hay gente, por ejemplo, yo tengo mi auto, que mi auto lo voy a tener hasta que se explote, me lo choquen o me muera o lo que pase, no sé. No lo voy a cambiar el auto todos los meses. Primero porque no puedo. Si yo tuviera 300 millones de dólares, no sé si todos los meses cambiar el auto, pero una vez por año cambiar el auto. No sé. O cada 6 meses sale un nuevo, ¿qué me importa? Me sobra plata. Si te vas a morir, no te vas a llevar nada. Entonces, me parece perfecto que la gaste él, no, como Converso. Sí, por ejemplo, porque las pocas personas que conozco hace mucho, y no es por lame culo y nada, pero yo a veces también digo, ¿cómo te envidio, Converso? ¿Cómo te envidio? Tenés todos los teléfonos, tenés todo, pero no en el sentido de envidio malo, envidio que yo quisiera ser igual que él. Porque está bueno, ¿qué te molesta? Él se compra un teléfono, lo prueba, joya. Si después muchos se lo compran el teléfono porque lo recomendó, bueno. O sea, el tipo recomienda lo que a él le parece que es bueno. Para mí, muchas cosas que él dijo que son muy buenas, yo, para mí, sinceramente, no sirve ese teléfono. Porque no, para el uso que le voy a dar no me sirve. Pero uno tiene que pensar lo que le va a servir. Es lo mismo que el internet. Si él se pone 300 millones de gigas por día, ¿por qué capaz que lo usa? Él hace mucho streaming, está todo el día grabando, está filmando acá, está filmando allá, que va un viewer, que esto, que lo otro. Entonces, o sea, ves muchos videos. Yo, por ejemplo, si yo estuviera como antes en el laburo, ahora no porque no tengo tiempo, o hasta que me acomode, pero como estaba hasta el mes pasado, yo tenía fácil la mitad del laburo, la hora del pedo, por así decirlo, porque no había tanto laburo. Y si yo no tenía la netbook, que tenía wifi en el laburo, tenía 3G con 10 gigas bajada, lo consumo como a nada. De solo ver videos de YouTube, ver películas, descargar mis programas para Android, de lo que sea. Y no estoy transmitiendo video, ni transmitiendo podcast, ni nada. O sea, soy consumidor. Porque a mí me gusta. Ah, tengo un teléfono que tiene una pantalla 4 pulgadas, pero si puedo ir en 720p, lo quiero ver en 720p. No quiero ver en 360 que se vea nublado. Para eso tengo una pantalla retina en el teléfono que tengo. Y no es un iPhone, ya saben, el Meizu. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que supongo él. Él quiere, él le gusta un teléfono que tiene que poder grabarse a él mismo, como el S4 y lo que está viendo en HD. Y él, capaz que el tipo quiere transmitir en HD. Entonces, eso te chupan datos a morir. Entonces, él, no sé, yo no escucharía jamás que los radios, o sea, he escuchado radios online. No escucharía, o sea, que pasan radio y no la que yo quiero, pero, o sea, en el sentido que va pasando temas, temas, temas, temas, no es tipo Spotify. Y ya el hecho de usar eso, por ejemplo, a una calidad de 128 megas, escuchándolo, no sé, tranquilamente, 4 o 5 horas por día, y te gastás en una semana te gastás fácil unos 3 o 4 gigas en escuchar música nada más, en buena calidad, ¿no? En 128K, no, en 192, la radio yo escuchaba y la grababa. Cuando no podía bajar música en FLAC. Entonces, yo entiendo que todos tenemos que podemos criticar lo que sea. No digo que esté bien y que esté mal. Al tipo le sirve. Bueno, es su plata. O como, no sé, el camionero que el chabón compra un teléfono, si puede, lo vende y prueba el otro. Está bien. Y él lo hace tratando de sacarle un mango encima y tratando de poder comprarse otro. Y no es que le sobra la plata, trata de ahora que labura, que consiguió laburo por suerte, me alegro por él. Qué sé yo, me parece que está bien. Si es el hobby de cada uno, el vicio, qué sé yo. Prefiero ser vicioso de que comprar un teléfono, comprarme un tecladito, comprarme un mouse. Qué sé yo. A mí capaz no soy tanto a cambiar las cosas como converso, pero si tuviera la posibilidad, sí. Ahora con suerte, bueno, ya el cafetero sabe que me consiguió el Note 2. En estos días se lo tienen que traer y bueno, yo voy a tener un Note 2. O sea, está bien, este teléfono, el Meizu, lo tuve un año y chirola, ya van, creo que lo tengo. El Note 2 va a estar también un año y pico, pero porque no sé. Si podía, tengo el Note 2, me dicen, te doy 5.000 pesos, porque lo que está acá en Argentina, 1.000 al cambio, me va a salir 3.500, algo así. Si no me lo para la aduana cuando me lo mande cafetero. Si te doy 5.000, bueno, joya, con esos 5.000. Cuando salga el Note 3, si el cafetero me pasa el favor de comprarme la vuelta o veo otra forma de comprarlo, lo cambiaré. Porque son cosas que tienen aprovechar oportunidades. Entonces, no sé, yo no lo veo malo. O sea, sé que es, como dice Jaime, es el tema del consumismo, consumismo, consumismo, consumismo, pero qué sé yo, no sé. El ser humano hace, vamos a decir, en lo que es comida, el ser humano hace, mata animales, mata plantas, un montón de cosas que gasta recursos de la naturaleza. Y después esa comida, todo eso se pudre, en vez de darse a la gente pobre. O sea, no sé. Ya somos así, o sea, no creo que vayamos a cambiar, sinceramente. No. Hay gente que se compra dispositivos por tener un dispositivo y no saca de usarlo. Yo, por ejemplo, creo que le doy un uso bastante heavy. Camionero, dentro de todo, supongo que también. Como cafetero, que también se compró varios teléfonos. Qué sé yo, no sé. No sé, es un hobby. Qué sé yo, son gustos que no se puede dar. Porque mira, como yo siempre digo, antes era de ahorrar, ahorrar, ahorrar, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y el día de mañana me he pensado, me ve un palo con el auto, un boludo me ve un tiro porque me quiere robar, no sé, el teléfono, cualquier boludez, y no disfrutaste nada. Yo no digo de gastar todo lo que tenemos en cosas nuevas, ¿no? Pero, no sé, darse el gusto de algo cada tanto, no lo veo mal. Que, como digo, después que nos vayamos para otro lado, si es que existe algo del otro lado, no te puedes llevar nada, lo que tenés en este acá. Entonces, no sé, qué sé yo. Ya que la vida es una mierda, a veces tenemos el trabajo que hoy en día está cada vez más complicado con el tema del trabajo, la economía. Yo creo que si no aprovechamos ahora que se puede, ¿no? Que se puede decir, si me guardo para después. Y el de mañana pasa el trabajo, te embarga la casa, puede pasar como está todo en España, en Argentina, en todos lados, ¿no? En Brasil, creo que en Brasil hoy en día. Acá en Argentina, gracias a Dios, dentro de todo estamos bastante, bastante bien, o sea. Estamos quilombados, pero bueno, viendo las cosas en otros lados, como Grecia, Brasil, lo que está empezando a pasar a España, la verdad, bueno, o sea, y en cualquier momento vamos a estar igual o peor, como dije muchas veces. Entonces, si no se aprovecha ahora, qué sé yo, yo por eso, mira, me tiré a decir a cafetero, él se ofreció una vez de que si quería me lo compraba. Tengo el Note 2, tengo el Meizu que me alcanza y sobra hoy en día, pero si no aprovecho ahora. Ya este lo disfruté. Ya tengo una compañera de trabajo que lo quiere. Así todo con la batería esa rara que le puse atrás. Porque le encanta que dure 10 horas la pantalla prendida. O sea, que esté puesta 3 días sin cargar el teléfono. O sea, usando lo normal. Hoy, porque imagínense, los enchufé a las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana hasta ahora, que son las 22 de las 10 de la noche. Creo que tengo consumido el 10% de batería. Y estuve usándolo en el trabajo una hora nada más. Así, por ratitos, así, más o menos que consumo como mucho, así una hora. Con el internet tuvo toda la mañana prendido el 3G y Wi-Fi, porque lo dejé prendido ahí, por si me llega una notificación, algo, pero casi ni lo usé. Y después acá en casa escuché un par de podcasts, me puse al día con eso. Y bien, pues digo, vale la pena también. Al Note 2 le voy a hacer algo parecido. Le voy a poner una batería más grande, algo voy a hacer para que dure lo mismo. Así ya la tabla, la netbook no la llevo más. Se la dejaré acá a mi vieja o a la fraca. Así que veremos. Pero no sé. Por eso digo, ay, qué sé yo, a veces no. Hay que. Está la posibilidad ahora de tener la plata, tener el trabajo, uno se mata laburando. Creo que es un gusto que se tiene que dar. No sé. Es como ir a ver una película. o el que le gusta comprarse un auto o le gusta comprarse ropa. Yo no soy de comprarme ropa y qué sé yo, mi gusto es en la tecnología, ¿no? Me gasto en la pantalla de la computadora, una placa de esto, lo otro, mientras se pueda. Porque como se viene todo, lo veo complicado y qué sé yo, no lo veo mal que hagan ese tipo de cosas. O sea, no te está perjudicando a vos por hacerlo. Entonces, yo entiendo a veces que hay que pensar las cosas antes de hacerlas. En el sentido de si vamos a ver si realmente me va a servir. John Nowdot, el que me escuchaba de antes, ya sabe que el Node lo quería hace ya hace 6 meses. Creo que al poco tiempo que tuve el Meso y lo quise. Y lo vi el S4, vi el HTC y digo, no, no hay ninguno que tenga lo que tiene el Node 2. O sea, a mí me encanta dibujar, tiene el S Pen, que con esto tiene 4 pulgadas para jugarnos, es chica la pantalla, es buen teléfono el Meizu, pero para cierta cosa es chico. Y no tiene las cosas que tiene el otro. Entonces, qué sé yo. Estaba que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y digo, más si se va toda la mierda, capaz me echan de laburo y después no puedo comprar nunca más una mierda. Me quedo estancado. Ya, por lo menos con eso sé que un año o dos más tiro con el otro, hace quad core, doble memoria, 2 GB de memoria y todo eso, ¿no? Y yo supongo que los demás también lo harán porque sale el chiche nuevo, se lo quieren comprar y capaz que después lo venden, pero bueno, si es su hobby, a mí me gusta porque por lo menos gracias a eso escucho gente que conozco que lo va a revisar, lo va a probar y tiene su punto de vista. Que después yo coincida con ellos en el sentido de que bueno, y así sí, esto es lo mejor, y para mí no es lo mejor porque mi uso no lo veo. Pero como siempre digo, por más que yo te diga una cosa, vas a tener YouTube o tenés internet. Hay que analizar el producto, ver qué tiene, si te sirve para lo que vos quieras. El Note 2, yo cuando lo quise comprar, nadie lo tenía. Nadie lo tenía, no, no, que es grande, no, que es una mierda, que es muy gigante. De tanto que me lo quise comprar yo, al poquitito tiempo, no sé si fue por eso, se lo compró Cafetero. Y tipo recontento con él. Ahora lo quiso cambiar, bueno, está bien, parece perfecto, se lo da a la señora. Yo no lo hubiese cambiado, sinceramente. Por el Galaxy S4 o el HTC o eso, no, no. Ni por el Xiaomi ese, que es muy lindo, todo lo que ustedes quieran, pero no. O sea, el único malo de Samsung es las pantallas, que es muy saturado los colores. En mi caso. Dicen que en el exterior se ve mal la pantalla, puede ser, no tengo idea. Pero como yo siempre voy a estar en un lugar, lo voy a estar adentro del trabajo, o dentro de casa, o dentro de un lugar, en la calle, no saco ni un Nokia 1100, como está la cosa acá en Argentina. Entonces, me da lo mismo cómo se vea en la calle. A lo sumo lo usaré adentro del auto con el GPS que le pega la sombra, y igual va a ir bien. Así que bueno, era más que todo, como veo que empezaron de vuelta las peleas, va, o sea, quejarse uno del otro. Está bien, no sé, cada uno muestra su punto de vista, pero no, como yo quiero dar el mío, ¿no? No es por defender a Converso ni a Camionero ni a nadie, ¿no? Ellos no hace falta que lo defienda a nadie, eso ya es sabido. Pero no sé, veo que me parece que está bien. Yo ojalá Dios quisiera que algún día me pongan acá en 3G, que me den, no sé, 10 gigas. No sé si 10 gigas, que me den 3 gigas a un precio razonable. Acá te dan 3 gigas y te rompen el ojete. Entonces se quejan que él no sé cuánto euros paga por. Creo que 30 euros paga por los 10 gigas, bueno. Y después le baja 300 y pico acá, o sea, 256. Acá te dan 3 gigas y después te baja a 64K. Y creo que te cobran unos 300 y pico mango. Porque te mete con las líneas, los puntos, mensajes y todo eso que a mí no me interesa. Entonces, qué sé yo, no sé. Me parece que depende del uso de cada uno, sirve o no. Estaba el otro tipo que no me acuerdo cómo era, que el que había escuchado Converso, que tenía un consumo de 110 gigas mensual en el teléfono. Oh Dios, ese tipo sí que está en la gloria. Se puede morir tranquilo. Disfrutó de todo. ¿Qué más quiere? Tiene todos los teléfonos, todo lo que quiera probar. Van internet ilimitado donde vaya que esté, siempre y cuando tenga antena. No hay, no, eso no sé, no hay con qué pagarlo, sinceramente. Yo si fuera Converso me pasaría ya al otro plan, el mes que viene, el otro plan ese ilimitado. Eso sí, como le digo, si me escuchás Converso, que creo que sí, pone una batería grande el teléfono. Una batería grande, grande como lo que me hice poner el mío. Yo calculo que el Note le voy a poner una de 6400, que sé que se vende con la tapa. Onda, eso tiene que durar para tranquilamente las 24 horas prendida, todo a fondo, sin mosquearse. Quiero creer, así que Yo diría que le hagas algo parecido al S4, que debe haber, supongo, batería más grande, más de la que trae por sí. Así que bueno, amigos, eso es todo, los dejo. Mi Tumblr, por si ya en alguna que se, ahí subí un par de fotos, tengo que subir más fotos del teclado y un par de cosas más, pero bueno. Por cierto, el teclado ya lo vendí y el mouse que tenía también ya lo vendí, así que... Ah, tengo un video que filmé el escritorio de mi casa, donde tengo la computadora, la pequeña pantallita que tengo de monitor, con la heladera y todo eso, así más o menos ven cómo tengo mi desktop en casa. Después lo subiré a YouTube o a Tumblr y... Búsquelo, mi Tumblr está es MSWall, busquen por MSWall, está ahí. Y ya saben, cualquier cosa, mi email mcbola@gmail. Twitter y todo demás, ya saben que no tengo y no quiero tener porque es pa' quilombo. Ya me entero así nomás por los podcasts, los quilombos que hay, y no quiero saber nada con Twitter, sinceramente. Así que, bueno, amigos, ahora sí. Voy a subir esto y me voy a dormir, pues si no, mañana no me levanta nadie. Hasta la próxima, saludos.